que ya no puedes más sin él, que ya no puedes mantener por tanto tiempo tanta crueldad. Dile que ha sido un juego, que estás segura ya de él, que tienes claro que él te quiere y que tú eres como eres. Entre todas las mujeres, Prozac, Platón, Platón, Prozac, Prozac, quizá, quizá, Prozac, mejor. Estás contenta de las opciones a tener en cuenta, que si toma Platón, que si toma Prozac, que si toma Prozac, que si toma Platón, que si toma, que si toma, que si toma Platón, que si toma Platón. Esta María no sé qué le pasa. Que habla con un ratito me da mucha risa. María, Federico, es mi hijo.